trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La hora del 14 bis. La triste voz de Ricardo Emilio Borsini en la mañana del domingo. ¿Por qué estás triste, Ricardo? No, estoy triste. ¿Qué te pasa? Sí. A ver, sentate acá en mis rodillas, decime, contame. ¿Todo bien, Ricardito? ¿Cómo te trata el domingo? Pero bien. ¿Lindo día en la mañana de Posadas? Realmente lindo día. ¿Soleado? Estamos... Viniendo de la zona oeste de Posada, poca gente en la calle, muy poca gente. Se ve que la estudiantina terminó temprano anoche, así que los chicos ya deben estar descansando seguramente. ¿Fuiste a mirar a la estudiantina? Tuve un par de noches, ya que tengo una niña que está ahí en un colegio en quinto año y está haciendo sus presentaciones, ¿no? Pero, bien. Lo que me llamó la atención, pero bien, te digo, es el tema del control policial, ¿no? Muy estricto. Y pero no para pasaba bien, nadie ahí, ¿no? ¿Para bien o para mal? No, te digo, me pareció bien porque realmente era un control profundo, ¿no? Es decir, de bolsos, de carteras, de... Es decir, ahí no se salvaba nadie, ¿no? Una noche fuimos con mi señora y ella llevó su cartera y bueno, tuvo que vaciar toda la cartera para ver qué había adentro. En búsqueda de bebidas alcohólicas y sustancias. Todo elemento que pudiera generar de alguna manera algún tipo de violencia, ¿no? Hasta los encendedores. La policía no discriminó tampoco, entonces, a todo parejito. A todo parejo, así que. Me parece bien y evidentemente eso dio su resultado positivo porque entiendo que no hubo ningún tipo de problema hasta ahora, ¿no? Los chicos desconcentraban sobre la avenida Roque Sáenz Peña sin ningún inconveniente, con mucha alegría, con mucha euforia como suelen hacerlo la gurizada, así que bien. Así que lo otro que me llamó la atención y que... parece que se están poniendo las pilas con ese tema, es el tema del cumplimiento de los horarios, ¿no? Se decía tal hora, y bueno, a tal hora se realizaba la actividad, así que... Mínimo margen de error. Sí, ¿no? Muy poco margen de atraso, y bueno, y eso hace también a que la organización salga bien y se luzca el trabajo de los chicos, ¿no? Y es un ejercicio también para los adolescentes, futuros adultos, de que las cosas tienen que hacerse las bien. Cosas ordenadas exactamente. Y organizadas. Y otra cosa que me gustó mucho es que ver a muchos colegas nuestros trabajando codo a codo con los chicos, ¿no? Directores de colegio, vicedirectores de colegio, profesores haciendo de aguatero ahí para realizar, me pareció un gesto de humildad muy, muy interesante, ¿no? Así que, bien. Bueno, felicitaciones entonces a los estudiantes que están llevando adelante su fiesta. Arranca pues la hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Ricardo Borsini, quien estaba presentando el programa, secretario de la secretaria general de CTA Posadas. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. Y a la línea fija de comunicación 4430-342 o 4432-332. Ahí viene un trabalengua los números de nuestra radio. Sí, la verdad que sí. Es fácil de acordarse también, ¿no? Y vamos a seguir agregando números, parece, en Posadas. Si querés comunicarte con nosotros, entonces podés llamar a ese teléfono y podés salir al aire. También podés escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. O en la página, sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, tenés todos los archivos de programa grabados, ¿no? Arrancamos con algunos títulos sobre lo que pasó en la semana. Hubo algunas cosas interesantes durante la semana. Uh-huh. Finalizó el lunes pasado el Encuentro Nacional de Mujeres, donde asistieron una cantidad importante de mujeres, de no solamente del país, sino de... No hay cifras exactas, pero región. Se calcula más de 20.000. Se calcula entre 15 y 22.000, 25.000 de participantes, ¿no? Y dentro de esa... de ese universo de personas que se presentaron a la ciudad Posada, hubo de todo un poco, ¿no? Que lo vamos a comentar seguramente en el desarrollo del programa. Hubo talleres donde se trabajó muy bien, ¿sí? Donde se trabajó muy bien las temáticas presentadas. También tenemos aquellos acontecimientos poco felices que se desarrollaron en la noche del domingo. Y las conclusiones que se arribaron van a ser publicadas en un libro que seguramente estas compañeras van a estar haciendo llegar para que podamos tomar conocimiento de estas conclusiones, ¿no? Conclusiones que no son votadas, que, como decíamos, desde la óptica nuestra como docente y como parte de la CTA, se pueden constituir en insumos importantes para quienes tienen que elaborar y poner en práctica políticas activas para determinar cuáles son las problemáticas que deben ser atendidas en el área de la mujer, ¿no? Consistiría básicamente en plasmar las diferentes opiniones, porque muchos talleres, como bien decís, no llegaron a un consenso, a una decisión unificada sobre tal o cual tema, sino que... Todas las opiniones encontradas de diferentes fueron plasmadas en lo que va a ser esta producción. Claro, en ese sentido yo creo que fue un ejercicio democrático importante, ¿sí? Ya que todos pudieron hacer uso de la palabra, todos pudieron expresar sus ideas, y todos pudieron de alguna manera dejar el aporte que desde una óptica o desde la otra se hace a un tema determinado, ¿no? Ayer hablábamos con vos también que otra arista de esto fue el tema de los encuentros de los artesanos también, creo que estuvieron en la Plaza San Martín, en forma concatenada con el encuentro, que venían de distintas partes del país justamente a tratar de aprovechar esta multitudinaria concentración acá en la ciudad de Posada. Y también hubo algunos aspectos del encuentro que sirvió para hacer turismo, ¿no? Nos comentaron que el pasaje a la ciudad de Encarnación fue importante, más que importante, así que se ve que toda la región sufrió el impacto de este encuentro. Así es. Ricardo, también a nivel nacional hubo un paro nacional convocado por la CTA y acompañado por la CGT. Exactamente, dentro de los esfuerzos que venimos realizando de la central para lograr la unidad de la clase, la unidad de los trabajadores, más allá de la unidad de las conducciones sindicales, creemos que desde la central programamos y proclamamos la unidad de los trabajadores como bases, ¿no? Nos surcan y nos atraviesan las mismas problemáticas, estemos militando en un sindicato u otro, así que es necesario que podamos comenzar a delinear líneas de acción juntos. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que desde la CTA lo impulsó Pablo Micheli, nuestro secretario general. Y bueno, se logró esta confluencia con los compañeros de la CGT, que, con los cuales podemos tener diferencias ideológicas, metodológicas, políticas, pero los trabajadores somos todos iguales y bueno, en ese sentido, como te decía, las problemáticas nos atraviesan de la misma forma. Uh-huh. Así que se llevó adelante el día 10, miércoles 10, el paro nacional de la central, a la que adhirieron todas las provincias de la Argentina, y una manifestación y una concentración importante en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo aproximadamente 70.000 personas en esa manifestación, y donde estuvieron presentes, como te decía, representantes y compañeros de las dos centrales, ¿no? No de las cinco centrales, como dice nuestra presidente, hay dos centrales. Lo decía Pablo también en su discurso, ¿no? Un discurso después, que después del tema musical vamos a escuchar. Exactamente. Antes, hubo paro también, coincidiendo con esto, paro del Frente Gremial Docente, que me llamó la atención también ese tema, ¿no? Porque luego de hacer el chequeo por cada departamento vía telefónica, constatamos que los niveles de adhesión al paro del Frente Gremial en forma conjunta en esta oportunidad con la Central de Trabajadores de la Argentina, mantuvo sus niveles del 65 y 70% de adhesión a esta medida, ¿no? Esto es un llamado de atención importante al gobierno de la provincia para que podamos abrir los canales de comunicación que nos permitan arribar a soluciones. Ahora, los sindicatos docentes de CGT no se mostraron acá en Misiones, al menos, en esta unión de medidas de acción directa, ¿no? O sea, acá hay sindicatos docentes de CGT, como es la UDA y como es AMET. SADOP también, que son, bueno, en este caso en nuestra provincia están más amigados con el gobierno que... Claro, yo creo que los compromisos con el gobierno son mucho más fuertes que los compromisos con la clase, así que... Sí. Y con respecto a esto, nos manda un mensaje valiosísimo una compañera que se llama Julieta, se presenta como Julieta y nos hace un aporte valiosísimo. Dice, ya hablaron del tema de... hola, todo bien con el encuentro de mujeres, pero ya hablaron del tema el fin de semana pasado. Se nos vienen las elecciones de Consejo General de Educación. Un abrazo. Sí. Gracias, hola, Julieta. ¿Cómo te va? Por acelerar los tiempos. era el tema que venía, ¿no? Sí. No, el tema del encuentro solamente era para... refrescar, comunicar, cerrar, es decir, mencionar el cierre, ya que siempre hablamos de lo que pasó en la semana y como esto fue el lunes. Igual es un tema que da para muchos programas, nos debemos la invitación a algún miembro de la comisión organizadora para que nos cuente sobre el cierre y nos dé la conclusión final. ¿No? Lo más íntimo, ¿no? Claro. No fue un evento menor. Y creo que de alguna manera también instalado en el imaginario colectivo esa discusión, ¿no?, que se centró en la temática de un solo taller, ¿no? Uh-huh. Así que creo que esto fue mucho más rico, fue más amplio y da para, como voy a decir, para cortar muchas telas sobre el tema. ¿Pero qué te parece si para otro programa invitamos a mujeres que participan? Bueno, nosotros sí, la miramos desde afuera. Tocamos de oído. Sí. El tema de las elecciones de Junta y Consejo, hubo algunas novedades respecto a ese tema. Así es. Ya empezamos con el pie izquierdo. Lo que sí tenemos que comunicar es que en este proceso de conformación de lista, en un principio estuvo participando la agrupación Compromiso con las Bases en forma muy activa, tratando de buscar la posibilidad de una... De un frente común en una lista única. Y bueno, no se dieron las condiciones y hubo definición organizativa y orgánica de la agrupación de no participar como agrupación en la contienda, ¿no? Dejamos liberado a cada uno de los compañeros a elegir libremente y democráticamente el espacio de participación en el que crean conveniente que o donde se sientan mejor participando, ¿no? Uh-huh. Siempre decimos que hay que expresar y participar, ¿no? Uh-huh. Pero la organización en este caso definió no participar en estas elecciones como compromiso con las bases, pero sí los compañeros tienen la posibilidad de organizarse. Uh-huh. Y bueno, de esta manera surge la lista del Frente Gremial Docente, surge... tengo entendido una lista del Movimiento Pedagógico de Liberación. Bueno, estamos tratando el oficialismo presentará sus listas seguramente. Creo que estamos presentando una o dos listas. Y bueno, estaríamos esperando hasta el día lunes porque hubo algunos inconvenientes. Así es, la titular de UNAM, Estela Genesini, por ejemplo, reveló que hubo una serie de irregularidades en la conformación y funcionamiento de la Junta Electoral. Que será la que fiscalizará la elección de dos vocales para el Consejo y cinco vocales para la Junta de Clasificación y Disciplina. Estela Genesini reveló que le han solicitado a UNAM un aval del 3% del padrón total de docentes, sí. como suele suceder en todas las elecciones, y en base a una normativa que rige para las elecciones de los partidos políticos. Uh-huh. Y no así para los organismos oficiales. Pero en realidad se rige por la misma ley, ¿no es cierto? Sí. De todas maneras, el tema es que la Junta no puede regular lo que no está reglamentado, expresa Genesini. Todas las juntas electorales de organismo tienen como el reglamento rector, digamos así, el Código Electoral Provincial, ¿no? Es decir, lo que no está reglamentado dentro de los diferentes estatutos y reglamentaciones del organismo se rigen por el Código Electoral, ¿no? Así que, pero primero tiene que definirse dentro de la reglamentación primaria este tipo de cuestiones, ¿no? Ah, pero ahí se entran un par de contradicciones que tiene que ver, por ejemplo, le piden el 3% de avales para el padrón, los docentes habrán visto planillas circular por las escuelas, algunas planillas dicen que estaban en blanco sin los candidatos. Sí, suelen ser los oficialistas que con total omnipotencia e impunidad creen que los dóciles maestros van a firmar cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, está en cada uno también pasar por eso. Pero digo, el 3% de un padrón inexistente. Y sí, porque no sabemos cuál es la planta funcional. Todavía no le han acercado los padrones a... no han exhibido los padrones, no se sabe, se hace un cálculo más o menos, pero bueno, arrancan entonces las elecciones de Junta y Consejo. Es el tema que abordaremos después del tema musical, ¿te parece? Correcto. Diego Jaquiere en los controles técnicos nos trae la buena música para el día de hoy. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Me fui, lo que ves es solo una apariencia. bamboleame el corazón, que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel. Haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza de fachatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo. Compañeros, compañeras. Eso, eso estamos construyendo en esta plaza diversa. Eso estamos construyendo en esta plaza. Unidad de los trabajadores y de trabajadoras. Mucho se dijo alrededor de la unidad de acción y muchas discusiones generó al seno de nuestras filas, tanto de la CGT como de la CTA, si era bueno juntarnos con Moyano, si era bueno juntar a la CTA con la CGT. Y la verdad que después de escuchar a Juan Carlos Smith decir las cosas que acaba de que pronunciar en su discurso, me siento orgulloso de haber empujado de que esta unidad sea posible. Me siento feliz de poder decir que esta fuerza junta es invencible. Que mientras otros que dicen representar a los trabajadores se juntaron el día de ayer y que dicen ser la representación de la CGT se juntaron ayer con la presidenta. Tanto le han chupado las medias al gobierno, tanta alcahuetería con el gobierno, que yo pensé algo van a conseguir, algo le van a dar para aumentar el mínimo no imponible, para dar el salario. Pero no, son alcahuetes gratis, porque no le dieron ni una limosna, nada resolvieron, nada, absolutamente nada. Y entonces ahora se llena la boca diciendo que en la Argentina hay 5 centrales sindicales. No, no, compañero, hay 2 centrales sindicales, la CGT y la CTA. Los otros son alcahuetes del gobierno, no son representantes de los trabajadores, no tienen nada que ver con la representación de los trabajadores y trabajadoras. Hay una sola CGT y una sola CTA. Así es, compañeros y compañeras. Y eso se ve en la calle, porque hoy seremos 1000 acá en la plaza. No sé qué cantidad, los carteles no permiten ver, pero seguramente mucho más de 50.000 estamos acá. Pero debe haber más de 500.000 movilizados en todo el país, porque desde la Quiaca a Tierra del Fuego están movilizadas las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país, porque esta es una jornada de lucha nacional, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, era parte del discurso de Pablo Michel en la plaza. Queda loco Pablo, donde le agarra la bronca, te digo, ¿no? Sí. Mucha pasión y mucha pasión, mucha fuerza. Estuvo acompañado de todos los compañeros de la Central Nacional. Y lo veíamos en la foto a José Rigani, a Claudio Lozano, a todos los compañeros que actualmente militan dentro del ámbito de la Central. Y compañeros que también militan en el ámbito político, como el caso de Claudio Lozano, diputado nacional, ¿no? Así que mucha fuerza, mucha polenta, mucha gente. Esto tiene que ser un llamado de atención, así como tiene que ser acá en Posadas, acá en Misiones. Está una fuerte movilización. Nosotros calculábamos, por la experiencia que uno tiene ya de ver las marchas, que la marcha de Posadas rondó alrededor de las 1.500 a 2.000 personas, ¿no? Es una marcha muy importante, a pesar del tiempo, a pesar de la lluvia. Muchos paraguas. Y a pesar de la lluvia también, grupos de la CCC, después de la marcha de la CTA, se movilizó hacia la cabecera del puente internacional. Exactamente, para solicitar que se atiendan los reclamos de estos compañeros, y como decía Felipe, más allá de los planes sociales que se están otorgando, y de aquellos planes de trabajo que ellos poquito a poquito le van sacando al gobierno de la provincia, con fondos nacionales, ¿sí? Eso tenemos que aclararlo, no alcanza, ¿no? Felipe decía, hay miles de compañeros que no tienen trabajo, hay miles de compañeros que no tienen vivienda, hay miles de compañeros que no pueden estar dando de comer a sus hijos. Entonces esa situación es una vergüenza nacional, que en un país, como dice Víctor de Genaro, en un país hecho de pan, haya chicos que se nos mueran de hambre, ¿no? Y el reclamo de fondo de la CCC es, en realidad, trabajo genuino. Trabajo genuino, ¿no? Trabajo formal. Y lo decía también en el mismo sentido nuestro secretario general de la CTA Misiones, Coqui Duarte. Entonces decía, hoy tenemos 300.000 planes en la provincia, en una provincia que tiene 1.000.000 y poquito de habitantes, ¿no? O sea que casi diríamos el 50% de la fuerza laboral hoy está cubierta con planes sociales, y eso no es trabajo genuino, ¿no? Lo que pide la gente realmente es trabajo, ya no quiere más asistencialismo. Debemos salir de esta situación de emergencia, entre comillas, para poder invertir en lo que realmente se debe invertir, ¿no? Uno de los puntos más criticados fue el tema del proyecto del Faro de Iguazú, ya que es una forma de desvirtuar las prioridades en la inversión pública, y la gente pide que se invierta realmente en trabajo, ¿no? Hasta de horas faraónicas. Exactamente, y en el mismo sentido también se expresaba nuestra compañera Nora de Diego, es cierto que pidiendo equidad en la distribución de las asignaciones, y pidiendo que se pudieran sentar a la mesa de negociación para poder arribar a conclusiones que beneficien a los trabajadores, ¿no? Y evitar que sigamos teniendo compañeros con sueldo de 168 pesos de básico, ¿no? Eso es gravísimo. Ricardo, estamos recibiendo visita el día de hoy, pero antes de recibir a nuestra visita, para no dejarle desconforme a nuestra compañera Julieta, que tan amablemente nos se contactó con nosotros, explicar que van a haber elecciones entonces Junta y Consejo para el sector docente, que tenemos un mes de acá a un mes, el 29 de noviembre son las elecciones, así que vamos a estar recibiendo la visita, vamos a invitar al menos a quienes participan en estas elecciones, veremos, trataremos de que vengan todos, para explicar las propuestas, explicar cómo es el mecanismo, a todos los compañeros adherentes por ahí de Compromiso con las Bases, que todavía no se han informado a través de este medio, lo pueden hacer, de que están liberados para actuar. En el ámbito que más les guste. Sugerimos nosotros nada más que no sea para el oficialismo. de todos modos, se recibió una comunicación de la Junta Electoral mencionando de que se estiraban hasta el día lunes, que hasta mañana, sí, los plazos para la presentación de lista, haciendo lugar a los reclamos que habían presentado los compañeros que veían vulnerados sus derechos en el tiempo que habían dado para la presentación de lista, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener los muchachos o las muchachas que van a ser apoderados de la lista, tener muy, muy abiertos los ojos. Acá me mira nuestro invitado, que él también fue apoderado. Y aclarar que el MPL también hizo denuncias con respecto a irregularidades ya en la conformación de la Junta Electoral. Exacto. En la forma de designación de los miembros, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras de parte del oficialismo. A ganar a través de la Junta Electoral. Exactamente. Eso lo sabemos muy bien nosotros. Sí. Así que vamos a tratar de ser lo más ecuánime posible en el tratamiento de la información, y mañana, cuando tengamos la posibilidad de acceder a las listas que sean presentadas y a los nombres de los compañeros que, tanto del oficialismo como de la oposición, que van a participar en esta contienda, vamos a comunicarnos y vamos a invitarlo a que participen desde este espacio dando la opinión de cada una de esas listas, ¿no? Así es. Y decíamos que teníamos un invitado, un amigo de la casa, ya que es Norberto Lima. ¿Lima o de Lima? De Lima, Alberto. Alberto de Lima. Hoy está. Tan nervioso como Pablo Micheli. Sí, que es parte de la familia policial, que desde hace varios años ya vienen gestando unas cuestiones muy... muy novedosa, si se quiere, en lo que es el ámbito de la Policía Provincial acá en Misiones. ¿Tenemos novedades con respecto a eso? Sí, precisamente estaba escuchándole a ustedes de ser bastante... tener una mirada muy profunda en cuanto a ser como delegado responsable en las elecciones. Y es verdad eso, porque tuvimos muchos inconvenientes, tuvimos que confrontar con muchas personas, fundamentalmente con los integrantes de las juntas electorales, con el amigo Borsini y también con otros amigos, justamente con el amigo Aguirre, que tiene a la esposa enferma, le vamos a mandarle un saludo también, por supuesto, ¿no? Y bueno, y otros amigos que tuvimos que confrontar precisamente con la Junta Electoral y en este caso del IPS, todos los problemas que tratamos de reclamar, estamos reclamando fundamentalmente y buscamos resolver la situación, ¿no es cierto? En este caso nosotros, desde la familia policial, de los policías, vamos a decir que autoconvocados, ¿no? Porque tenemos también retirados de que están... agrupado en una asociación que no hacen los reclamos que corresponden, y nosotros desde otro lado tuvimos que hacer una movilización para tratar de buscar una solución a todos estos problemas que nos acusan, ¿no es cierto? Y hablando de movilización, Alberto, te comento que el día 24 de octubre ya se definió que se va a hacer un abrazo, pero no va a ser simbólico, va a ser un abrazo real al Congreso de la Nación. Ya que ese día se va a tratar el tema de la aseguradora del riesgo de trabajo, son las que fue presentado un proyecto por parte de Víctor de Genaro también, haciendo hincapié en lo que hace a la prevención y lo que hablamos muchas veces con ustedes también. Y se había conversado con los compañeros de la CGT, específicamente con Hugo Moyano, para programar un paro para antes de fin de año. Y en ese sentido hay muchos aprietes de parte del gobierno, tanto nacional como de los gobiernos provinciales, ¿no? Y en esta medida de fuerza que se llevó adelante la semana esta que termina, también hubo intentos de desarticular la protesta desde parte del oficialismo. Y en ese sentido Pablo decía lo siguiente, ¿no? Decimos, compañeras y compañeros, mucho se habló de esta unidad de acción, mucho se discutió alrededor de si era bueno o era regular o era malo. Inclusive el gobierno se ocupó a través de sus medios de comunicación titulando con página 12, como nunca, que había una rebelión en Ate Capital producto de esta unidad. Quiero decir, compañeras y compañeros, que hay miles de compañeros de Ate Capital en esta plaza que se han movilizado con su pechera verde para demostrar que de ninguna manera van a carnerear una medida de fuerza, porque no hay peor infierno para un sindicalista que ser carnero y tirar para atrás frente a una movilización y frente a una medida de fuerza. ¿Y ahora qué va a decir Cristina? ¿Ahora qué va a decir? Cuando vienen los caceroleros, los acusan del destituyente. Cuando vienen los gendarmes y los prefectos, son destituyentes. Ahora vinimos los trabajadores y trabajadoras. También va a decir que le hacemos juego a la derecha y que somos destituyentes. Acá los únicos destituyentes son los de este gobierno, que hambrean a este pueblo y que no pagan salarios dignos y que tercerizan y que no resuelven el problema del salario familiar ni resuelven el problema de ganancias. No resuelven el 82% móvil para los jubilados y mantienen un salario mínimo vital y móvil aprobado con sus amigos entre gallo y a medianoche. Aprueban una ley de riesgo de trabajo que es una violación a los derechos humanos de los trabajadores, porque lo que genera es muerte de compañeros y cada vez más enfermedades en la fábrica. Frente a esto, nosotros decimos claramente: vamos a seguir construyendo la unidad de acción. Vamos a seguir en la calle todas las veces que sea necesario. Y les quiero transmitir un mensaje que me dio el compañero Moyano esta mañana por teléfono. Vamos a ir el 24 de octubre, la semana que viene, el día que se trate la ley de riesgo de trabajo en la Cámara de Diputados, que ayer fue agredido por algunos alcahuetes del gobierno, el compañero Facundo, Víctor de Genaro y otros compañeros que defendían el proyecto, que defiende la prevención y la vida, fueron agredidos. Vamos a ir a rodear ese Congreso para impedir que voten esa ley de mierda con todos los trabajadores. El miércoles 24 vamos a estar. Y quiero decirles, compañeras y compañeros, vamos a seguir construyendo unidad de acción, porque no hay mejor ejemplo de pluralidad y diversidad que esta plaza que hemos construido. Ojalá estos que gobiernan aprendieran un poco de los trabajadores y trabajadoras. Ojalá vieran que se puede construir en la diferencia, que no es obligatorio pensar todos iguales, que cuando hay grandeza se puede estar juntos codo a codo en la calle, porque la unidad nos suma, la unidad multiplica. Y por esa razón no va a terminar este año, como me dijo el compañero Moyano por teléfono, no va a terminar este año, Pablo, sin que hagamos ese paro nacional, que no se mueva una sola pluma en la Argentina. Por ese camino vamos, hacia el paro nacional y hacia más movilizaciones. ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, compañero! Bien, eran palabras de nuestro secretario general de CTA, Pablo Micheli, quien expresaba de esta manera algunas cuestiones que tienen que ver con el paro nacional y tienen que ver con nuestro invitado acá, destituyente, que está... Otro destituyente. Cada vez que hay una protesta de cualquier tipo, desde el oficialismo se busca un discurso para generar paranoia en la población y buscar el enfrentamiento de la sociedad con quienes se manifiestan, ¿no es cierto? En este caso, la familia policial, cuando tuvo su lucha histórica ahí en la Avenida Uruguay, se los trató también de destituyente, de golpista, de... Sí, se busca tergiversar precisamente todos los objetivos que tienen que tenemos, ¿no es cierto? Los que nos movilizamos en reclamos de mejoras salariales, de mejoras laborales y en otra, y también de trabajo, como en este caso de la Triple C, que también se mueve, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nosotros también apoyamos estas movilizaciones porque hace al beneficio de la sociedad en conjunto, ¿no es cierto? Yo me acuerdo allá por el 2008 andaba la compañera... de la familia policial. Sí, Mabel Rivero. Mabel Rivera, que con su cartelito familia policial junto a los docentes, apoya a los docentes. Entonces, claro, ella fue una de las gestoras de la unidad, una mujer con mucha visión, porque la unidad de la clase trabajadora es lo que nos da fuerza. Claro. Las luchas separadas. Y a partir de ese momento también nos sentimos orgullosos porque de ahí también está la Prefectura de Gendarmería en ese reclamo de la situación salarial con acuciantes también en los cuales se encuentran. Eso también nosotros apoyamos, estuvimos junto con ellos en esos reclamos, porque sabemos de que en este momento tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial lo que tratan es de recortar los haberes, pensando en, parece que individualmente por ellos mismos nada más, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que nosotros tenemos una mirada de que mientras empobrece a la clase trabajadora y a la sociedad común en conjunto, ellos están enriqueciendo. Uh-huh. Y bueno, y nosotros lo que buscamos es que haya equidad, uh-huh, y que aquellos que trabajan y se le paguen de acuerdo al trabajo que poseen. Que tiene que ver con el espíritu de la CTA, ¿no, Ricardo? Que, uh-huh, que es una distribución equitativa de las riquezas en la provincia. Y desde la CTA estamos acompañando en cierta manera estos reclamos de la familia policial a los policías en cuanto trabajadores, ¿no es cierto? El tema de la institución policial, por ahí una discusión que tenemos siempre fuertemente dentro de la CTA con respecto a algunas acciones políticas de la institución, que tiene que ver más con los jefes de la policía y las cuestiones que llevan adelante cuando hay manifestaciones, el accionar policial, la represión, todo eso. Bueno, ese es el sentido que le da generalmente el que se encuentra en el poder, ¿no? Uh-huh. El que está en el poder de turno, porque ellos utilizan a las fuerzas policiales y de seguridad como método de represión, uh-huh, ante las movilizaciones, cuando tenía que nada más que utilizar como un generador de orden. Claro, generador y de contención. Y de contención fundamentalmente. Y una de esas cosas era que todos nos damos cuenta a raíz de los discursos del que se encuentra el político de turno en el poder. Tenemos el caso de Valero Torres, que se opuso a esta manifestación, estos reclamos de Prefectura de Gendarmería, porque si ellos decía qué moral tendrían si ellos están haciendo piquete en tratar de reprimir a aquellos que están haciendo que harán piquete en el futuro, que hacen. Y bueno, ahí demuestran que realmente que el gobierno utiliza la fuerza como método de represión. Claro. Lamentablemente son cosas que no está en el espíritu del policía en sí, del oficial, o sea. Y no es el espíritu precisamente. Y en más ahora que estamos en plena democracia, que tenemos gente, tenemos amigos, tenemos hermanos, muchas veces familiares que están reclamando y nosotros por ahí nosotros en general se nos exigen a que tenemos que tratar de reprimir o abrir ciertos lugares para permitir el paso de otras personas, y lo que generan es confrontación nomás entre nosotros mismos. Y claro, entre el pobrerío, ¿no? Porque de último, porque sí, pobre contra pobre, el policía también es un trabajador que tiene un conflicto interno en esos casos, ¿no es cierto? De decir, acato la orden o quedo sin laburo, y hay que... ¿Qué le pasó a estos muchachos de Prefectura de Gendarmería ahora, no? Claro, aplicaron un sistema que está previsto para los casos de emergencia nacional, ¿no es cierto? El sistema ese que estaba leyendo estos días, el plan de llamadas, ese que le llaman ellos, no sé si está en la policía, existe también, que está disponible las 24 horas del día para... En el momento en que el jefe te llama, tienes que presentarte, ¿no? Sí, justamente eso es lo que nos... una de las características del policía, que tiene que estar las 24 horas disponibles a los recargos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y... Claro, en la policía se le llama recargo de servicio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Retomando un poquito esto, cuando tenemos que intervenir en el caso de protesta, me hace acordar una oportunidad cuando estaba... En actividad hubo una movilización de empleados de la administración pública y estaban tenía que ir a hacer una seguridad, y entre lo que estaban haciendo el reclamo justamente estaba mi madre. ¿Cómo hacía ahora para tratar de resolver? Bueno, se resolvió de la mejor manera posible, pacíficamente, no sé. Pero si hubiese inconveniente, ¿cómo hacía para intervenir en esos casos? Porque está un familiar directo. Y te ibas a quedar sin laburo nomás. Y me iba a tener que... A tu mamá no le vas a pegar. Por supuesto que no, además tenía que plegarme con él. Claro, y ahora estoy precisamente en eso. Sí. Claro, a nosotros nos pasó... Hay dilemas que se presentan cuando estábamos en el puente. Yo me acuerdo que tenía... En ese momento yo estaba en diálogo con el juez de la causa, que estaba en el puente, y me decía, si yo le doy la orden de reprimir... Dice, yo esta noche duermo afuera, me dice el jueves. ¿Por qué? Porque mi mamá es docente, me dice. Sí, de verdad. Entonces me dice, ¿cómo hago? Me dice, ¿cómo hacemos para resolver esta situación? Son, yo creo que situaciones que son muy, muy delicadas. Y bueno, y en situaciones como esta, se demuestra que soluciones pacíficas son posibles. Claro. Que no necesariamente siempre hay que reprimir. No sé, está bien, la policía puede ser que tenga que estar para hacer control, para la contención, para que no haya... conflictos entre los mismos participantes y los que están afectados por los cortes o los piquetes, pero este tema de reprimir creo que se tiene que erradicar. Yo no sé si vos estás de acuerdo, Alberto, pero creo que a lo largo de la historia esto se fue desvirtuando la función específica de las fuerzas de seguridad, ya sea policía provincial, prefectura, gendarmería. Esas son fuerzas de seguridad que a lo largo de la historia se fueron desvirtuando la misión para la cual fueron creadas. Entiendo que la policía fue creada con una misión de dar seguridad, protección a la comunidad y garantizar de alguna manera el libre desplazamiento con seguridad de los ciudadanos dentro de la comunidad. Nunca fue creada para reprimir. Creo que la policía no tiene como finalidad la represión como una cuestión institucional dentro de la fuerza. Claro, no olvidemos de la que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra historia, vamos a decir, del Estado, los diversos gobiernos dictatoriales. Sí, sí, sí. En consecuencia, siempre se utilizó a la policía y también a otras fuerzas como medios de represión. Uh-huh. Y eso quedó inserto en la comunidad, en la sociedad misma, como instituciones represivas. Uh-huh. Tratar de revertir eso, bueno, nos va a llevar un buen tiempo, ¿no es cierto? Inclusive la sociedad está un poco hasta descolocada ideológicamente con la policía, porque uno a veces ve expresiones muy peligrosas en estas redes sociales, que cuando hay eventos, por ejemplo, ahora que fue el tema del encuentro de mujeres. Yo veía muchos comentarios que decían, por ejemplo, que dónde estaba la policía para que le caga palo a esta... Claro, claro. A estos o aquellos. Había de unos y de otros, ¿no? Claro, habían gente desde un lado que decían que habían que desalojar la plaza, por ejemplo, la plaza 9 de julio, reprimir a esta gente que estaba en una situación... violenta. Decía violenta, pero se estaban expresando. Pero es cierto también de que, seamos conscientes, la policía, nuestros policías, actuaron profesionalmente. Uh-huh. Cuando estuvieron acá enfrente de la iglesia. Uh-huh. Y donde un grupo bastante alterados, los escupieron, los pintaron inclusive la ropa que ellos mismos se compran con su con su sueldo y no reaccionaron. Eso me decías, ¿no es cierto? A los policías está hablando, ¿le escupieron a los policías? Escupieron a los policías que estaban ahí en el frente, pintaron su ropa con aerosol. Con aerosol, sí, y no reaccionaron. Después, por supuesto, y esto hablábamos con Alberto el otro día, que decía que la ropa del policía se paga de su propio bolsillo, o sea, el Estado le proporciona un uniforme al año. Un uniforme al año. Que no alcanza, ¿no? Que no alcanza, por supuesto, si están cumpliendo 24 horas de guardia por 24 de franco, además de eso tienen que hacer adicionales u otros recargos, tienen que tener una ropa adecuada. Más, inclusive, si no están en condiciones esa prenda de vestir que lo identifica, son sancionados. Entonces tienen que comprarse una o dos prendas más. O sea, le arruinaron un sueldo. Prácticamente un sueldo, porque es bastante oneroso, bastante caro cara la ropa. Y hay que comprarse. Bueno, en ese sentido, los docentes también tendrían que ser provistos por el Estado, lo dice la reglamentación, de los guardapolvos que corresponden para ir a trabajar. Claro, imagínate si a una maestra... Nunca se nos dio. A una maestra le arruinan el guardapolvo de los actos, que suele pasar. Es que por ahí uno más o menos, ¿no? Sí, precisamente yo tengo una hermana que es docente también, y bueno, ella decía, por favor, que le consiga también guardapolvo, que se puede conseguir acá a buen precio, porque en el sur, donde está en este momento, es carísimo. Entonces, tuvimos que ver la forma de conseguir. Bueno. Es una de las partes, una de las situaciones que Alberto, vos estás meditando muy fuerte junto con Alfredo dentro de lo que es la lucha dentro del IPS, ¿no? Sí. Hemos escuchado campanas de parte del gobierno de la provincia de que el gobierno ha cumplido en un 100% y no se le debe absolutamente nada a los jubilados. No me haga sacar. Lástima que no es televisión. No, realmente es sorprendente las cosas que dice el gobierno. Las mentiras que se dicen. Totalmente, porque es mentira tras mentira. Y cuando uno escucha eso, hasta se cree y dice: me estoy mintiendo yo. Que estoy loco. Así que hay unos folletos que emitió el IPS que decía que de 24 millones de pesos mensuales que pagaba. Que ellos erogaban para pagar a los jubilados, aumentaron a 50 millones de pesos con un esfuerzo del Estado y del IPS, cuando todos sabemos de que esa plata que maneja el IPS es el esfuerzo de los trabajadores. Porque vamos poniendo todos los meses. Lo que hemos puesto a lo largo de nuestro trabajo y nuestro cuarto de sueldo por mes que va a parar ahí, ¿no? Y lamentablemente que hagan política con la plata ajena ya es una cosa de loco, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero, y bueno, en este sentido nosotros a lo largo de estos últimos meses, a partir de la protesta policial de febrero, estuvimos constantemente con la mesa de diálogo, la mesa de enlace, y que nos acompañó, o sea, la mesa de enlace y la de diálogo está compuesta por personal en actividad y retirado. Y bueno, juntamente con ellos estuvimos reclamando al IPS que cumpla con el acta de acuerdo, fundamentalmente, que lo estuvieron cumpliendo a medias, y también que informatice el IPS, porque las liquidaciones que se hacen es manualmente. O sea, hacían cálculos erróneos y siempre había una diferencia a favor de ellos nomás. Sí. Entonces, casualmente. Y bueno, ese era el lapicero oficialista. Exacto. y bueno, la cuestión está de que el compromiso de esta gente fue de que primero era para julio está resuelta la informatización, después se fue estirando. Que fue agosto, septiembre, y ahora habían quedado que para octubre ya tienen, van a estar resueltos por una serie de situaciones internas, decían ellos, que no podían resolver. Ahora estamos a la espera, por supuesto, que se informatice, y bueno, desde ese punto de vista vamos a ver, vamos a tener mejor resultado. No es lo que se busca, porque eso después va a ser otra pelea más. Claro. Pero hay que ir sacándole de a poquito, aparentemente, ¿no? Es decir, un paso tras otro, para poder llegar alguna vez a aunque sea juntar los pedazos para tener una parte, ¿no? Che, llegó un mensaje de texto de la compañera infaltable, suele escucharnos muy seguido, Mabel Rivero, a quien conocemos ya mucho en la familia policial. Dice, buen día, muy interesante la charla. Un saludo especial al compañero de Lima y a todos los retirados de la policía, Mabel. Así que un saludo grande, Mabel. Gracias por estar acompañándonos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Buen día y gracias por estar escuchando el programa, ¿no? Bueno, y se nos va la hora. Y antes... Una preguntita quería, antes que terminemos. ¿Siguen las marchas de los jueves? Sí, y acompañamos a los docentes en esa marcha, porque también estamos la misma. Tiene que ver con la misma. Claro, lo que tiene que ver es justamente de que esta ley de emergencia previsional, que está hace 20 años prácticamente... Demasiada emergencia. Por un lado, se dice que estamos en lo mejor de la economía misionera, y por otro lado, se dice que estamos en emergencia económica. Sí, tuvimos una charla bastante larga con el gobernador y les pusimos esa situación de que esa ley de emergencia previsional se tiene que derogar, ¿no es cierto? Ya hace mucho tiempo. Les puso en ese momento de que si deroga, hay mucha gente que va a percibir altos sueldos que no corresponde. Bueno, eso ya no es nuestro problema. ¿Por qué no corresponde? Si el tipo se ganó a lo largo de toda la vida, ¿no es cierto? Y la ley le dice que tiene que ser tanto su sueldo. Y trabajó en función de una ley. ¿Quién es el gobernador para decir que no corresponde? Bueno, eso es la visión de una persona. Ahora, cuando hubo que darle jubilaciones de privilegio a los intendentes y a los diputados, nadie... O se le da una jubilación con un porcentaje súper alto a los jueces. Y bueno, eso fue una de las cosas que le dijimos. ¿Por qué tenemos nosotros los jubilados, nuestros jubilados, tienen que sufrir las consecuencias de las malas administraciones de nuestros gobernadores, de nuestros políticos de turno, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, no le gusta nada, por Mario. Supuesto, no le gusta nada. Escuchó nada más como buen político que es, ¿no es cierto? Pero ahora pregunto, resolver es el problema. Pregunto algo, simple curiosidad: ustedes que charlan con el gobernador personalmente, ¿no es cierto? En las entrevistas, ¿tienen audiencias con él personalmente? Esta fue una audiencia que le habíamos pedido hacía 3 meses más o menos y que nos consiguió ahora que. Se venía un nuevo conflicto. Ahí le dijo, bueno, la entonces tiene. Sí, ya vamos a atenderlo y vamos a escuchar un poquito. Pero no es tan constante. Tenemos, sí, una también ahora, hace bastante no lo tenemos, pero una vez al mes tendríamos que tener una reunión siempre con el funcionario de gobierno. Con un funcionario que viene a ser el secretario de seguridad, en este caso Lenken, pero que hace ya un buen tiempo que no lo tenemos y que hay que resolver esa situación. Y digo, ¿alguna vez les explicaron esto del ataque a las instituciones democráticas que ellos argumentaron alguna vez? ¿Charlaron ese tema? O sea, ¿plantearon esto de que ustedes no tenían intención ni golpista ni destituyente? Siempre se le hace entender eso de que nuestros reclamos son precisamente por cuestiones salariales y laborales, y en este caso era por la hora extra que tienen que pagar. Pero por supuesto entienden en la reunión en cuatro paredes, pero a la larga salen a exponer de que somos golpistas y así destituyente. ¿Y cómo avanza el tema de la sindicalización? Estamos a full, se había conformado ya una asociación, no está siendo reconocida por el gobierno, por supuesto, que hace a las personerías jurídicas, pero sí la lucha es constante para que eso sea reconocido. Bien, estamos casi demorados. Nos vamos. No. Esto fue la hora del 14 bis. Gracias, Alberto, por habernos acompañado. Y saludo a mi familia. Y la disculpa a los compañeros que vienen detrás nuestros que nos están pidiendo el programa, ¿no? Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.